miraste y me rompí. Y fue la bomba de tiempo, todo el dolor que dejaste aquí. Pero después del incendio, de nuevo quieres derrumbar lo que quedó de mí. Contramano.